Recibí visitas de amigos y, bueno, viejos oyentes que se juntaron aquí. Cenábamos y almorzábamos en la galería de mi casa. Y como siempre, cuando se arma algún tema medio escabroso, yo pego el grito y digo, ¡que levanten la mano los anti-K! Entonces ahí se hace un silencio y algunos levantan la mano. ¡Que levanten la mano los K! Y otros entonces levantan la mano y después aparece el que discute y dice, ¿cómo? ¿Se es K o se es anti-K? Bueno, es una manera que tengo yo de diluir algunas conversaciones escabrosas. Y después la cosa vira hacia si es posible que existan los grises. Y ahí es donde me encanta, porque aparecen los grises. Los medios de comunicación nos instalaron esto de ser K o anti-K. Como si no existiese una posición intermedia, que te gusten algunas de las cuestiones que están sucediendo y otras que te disgustan profundamente. Como por ejemplo, me disgusta profundamente, como a vos, la muerte de gente en movilizaciones, la muerte de gente que está protestando por alguna razón. No importa la razón. Esa gente está protestando por algo. Y me molesta mucho más todavía la ceguera de los gobernantes, la sordera de los gobernantes, la falta de cancha para manejar las situaciones. ¿Sabés qué hacen? No aparecen. Y cuando aparecen, por ejemplo, como en el caso de la muerte de Mariano Ferreira, aparece un cura como Eduardo de la Serna, del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres, y dice, la izquierda, como siempre, grita, protesta y se levanta, buscando muertos, por los que después llorar. ¿Estás escuchando lo que dice este hijo de una gran puta? La izquierda, como siempre, grita, protesta y se levanta, buscando muertos, por los que después llorar y reclamar, levantando también ellos sus banderas. Obvio, el muerto queda allí en el medio mientras los impolutos reclaman justicia y exigen que se calme el dolor interminable de los muertos que ellos mismos provocaron. ¿Escuchaste lo que dice este hijo de puta? Eduardo de la Serna, cura, Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres. Está culpabilizando a la víctima, que es lo que siempre hacen para sacar de eje la discusión. Y después, bueno, se encargan de que todo el mundo sepa que Mariano Ferreira era un don nadie, era un tipito, un pobre chico engañado e inexperto. Esto es fantástico, porque no lo terminamos de entender ni de digerir. Y manipulan a la opinión pública. No solamente el multimedio Clarín manipula, sino también los gobiernos manipulan. Aquellos que están cerca del gobierno también manipulan. Entonces te da mucha bronca que sucedan cosas así. Y ahí aparecen los grises. Pero automáticamente, si puntualizas una cosa de estas, como hay gente que no reconoce los grises, pasas a ser un anti-K. El domingo pasado no llegamos a hablar de esto. Decía el boletín Represión Policial a Estudiantes en Formosa. El pasado viernes 19, en el marco de unas elecciones de centro de estudiantes en una escuela de la provincia de Formosa, el gobierno, a pedido de las autoridades de la institución, mandó a la policía a poner orden. En las elecciones se presentaban 4 listas, de las cuales una era afín a la dirección de la escuela y al gobierno. Casualmente, la dirección dio de baja a las otras 3 listas, lo que ocasionó que los estudiantes indignados realizaran una protesta. No satisfecha con la falta de reconocimiento a la libertad gremial que un centro de estudiantes debe tener, la dirección llamó a la policía, que entró en la escuela violentamente, repartió palazos y se llevó detenidos a unos cuantos padres de los estudiantes que al grito de «se va a acabar, se va a extinguir la burocracia estudiantil» exigían que se realice una nueva elección. Por supuesto, no hubo ninguna orden judicial para el ingreso, ni las detenciones. Y el martes 23, también en Formosa, la comunidad La Primavera, del pueblo Cuom, fue brutalmente reprimida por la policía a la vera de la Ruta 86. donde mantenían un corte hace más de 4 meses reclamando la restitución de 5.000 hectáreas usurpadas por emprendimientos sojeros y por el propio gobierno provincial. En Formosa, durante la represión murieron el integrante de la comunidad Juan Roberto López y el oficial Ever Falcón. La abogada de la comunidad, Roxana Silva, contó que estuvo presente durante la autopsia que se le realizó a López y pudo comprobar que tenía orificios de bala en la espalda. La abogada resaltó que la mayoría de los detenidos son mujeres y ancianos. En principio detuvieron a 35. Hay uno al que le armaron una causa, Eugenio Fernández. Silva informó que es grave el estado de salud de Samuel Garcete, otro integrante de la comunidad que recibió un golpe en la cabeza y está en estado de coma e internado en terapia intensiva. Esto decía en ese momento el boletín. El otro hospitalizado es Sixto Gómez, que recibió un balazo en el muslo, y suman decenas los integrantes de la comunidad heridos con perdigones de balas, resumió la abogada. ¿Me seguís? ¿Me seguís? La cadena de responsabilidades. No aparecieron nunca los funcionarios, ni a charlar ni a conversar. El oficial Leonardo Bence, quien sufrió un puntazo que le atravesó el tórax, continúa internado también. Los indígenas mantenían la medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia criolla de apellido Celia reclama como suyas. El juez Mauriño hizo lugar al pedido de desalojo de Ariel Celia, situación que derivó en el violento desalojo del martes. En parte de ese territorio, que sería cedido por Celia, el gobierno formoseño planea construir una universidad agropecuaria. La causa está caratulada como una investigación por atentado a la autoridad, es decir, que no apunta a señalar quiénes atacaron a la comunidad, sino todo lo contrario. Gildo Insfrán, gobernador formoseño, había dispuesto este año construir una universidad y un parque nacional dentro del territorio de la comunidad del pueblo Qom, ocupando así casi la mitad de las hectáreas concedidas a los aborígenes décadas antes. En ese radio de 5.000 hectáreas, los Qom identificaron además a decenas de familias criollas, entre comillas, con parcelas repletas de soja. Los territorios están catalogados como comunitarios, no tienen la posibilidad de ser vendidos, son ancestrales y por eso pertenecen a las comunidades. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras está amparado no solo por los compromisos internacionales que el Estado ha asumido, sino también por la Constitución Nacional y otras leyes nacionales, entre ellas la 26.160, que declara emergencia de las tierras y prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento de comunidades para la otorgación de los títulos de propiedad. Pese a los pedidos que surgieron desde sectores aliados, el gobierno nacional descartó una intervención de la provincia de Formosa después de la represión policial. Y claro, si son cómplices de lo mismo. Félix Díaz es el líder de la comunidad de la Primavera. Sus propios hermanos lo sacaron de los hechos de violencia del martes para protegerlo porque consideraron seriamente que buscan eliminarlo. Félix Díaz, ¿estás ahí en el teléfono? Sí, buenas tardes, así que para mí es un gusto poder estar así en contacto. Estuve atento a lo que estás explicando, así que me emociona escuchar. Félix, ¿es cierto que te están buscando para hacerte daño, matarte, sacarte del medio? Sí, esa es la dirección que le dieron a los Elías y a los constantemente. Ajá. Gritando a ese indio de mierda, hay que matarlo. Sí. A ese indio linear, lo que nos hace, y quién es para que nos diga lo que tenemos que hacer. Ajá. Así que, bueno, este fue el momento tan terrible que hemos pasado. Sí. Hemos estado esperando la respuesta del gobierno más de varios años, varios meses. Sí. Porque esto no es solamente pasó el martes, sino ya veníamos sufriendo hace muchísimos años. Veníamos sufriendo la persecución de Parque Nacional cuando nos vamos a la pesca, a la caza. Ajá. Nos prohíben, sí, usar lo nuestro. Sí. Cuando empezamos a pescar, nos decomisan, nos sancionan. Cuando buscamos leña, nos persiguen a balazos. Entonces, esto no es solamente el mar que empezó, sino que veníamos sufriendo hace ya muchísimos años. Así que la comunidad ya estaba cansada, ya no tiene más expectativa de que la justicia pueda intervenir esto, porque la mayoría de los funcionarios están muy ligados con la política del gobierno de la provincia. Sí. Eso hace que dificulta mucho la propuesta nuestra de dialogar para que podamos salir de esta situación pacíficamente, sin que sucediera esto, salir por reclamar algo que es un derecho legítimo. Los policías, cuando llegaron el martes, Félix, ¿llegaron con alguna orden de detención, de disolución? No, nunca hemos visto. Hemos exigido que nos exhiban la orden del desalojo a través de un juzgado, no sé si es juzgado federal o provincial, pero queríamos saber si ellos tenían una orden para poder hacernos, tomar decisión sobre ese tema, pero jamás nos han exhibido. Y también otra de las cosas tan mentirosas que hace este juez, dice que él estuvo en el hecho, que estuvo viendo, y él ahora es el testigo de la causa. Entonces él jamás hemos visto la cara, no sé dónde estuvo, pero sabemos que él es una persona muy inteligente de crear esta situación de que los violentos son los indígenas. Sí. Y bueno, vinieron, quisieron entrar, nosotros no les dejábamos porque necesitábamos ver la orden judicial para que podamos salir de la ruta. Y bueno, estábamos así con mucho nerviosismo porque ya veníamos, o sea, el temor que ya nosotros veíamos, que ya venía con 7 ambulancias acompañado con un ejército de 500 efectivos policiales y con la prensa. Así que nosotros sabíamos que viene una tarde muy oscura y empezaba a gotear a la zona, llovía. Y la verdad que fue muy salido ya, porque estos ya nos venían diciendo hace ya bastante tiempo, porque el gobierno dice que cortar la ruta es ilegal. Eso es. Y también se justifica esto porque los vecinos nuestros, la mayoría son seguidores de Gildo Infran, el gobernador, porque ellos cobran un jugoso sueldo, sin hacer nada. Entonces ellos, la mayoría de los comerciantes, el Valdús, que es el dueño de los autos, las estaciones, para nombrar uno. Sí, te estoy perdiendo algunas palabras, Félix. Le va un poco el volumen, si es posible. Valdús es uno de los empresarios de la zona, que es cuñado del gobernador. Entonces es uno de los que alentaba este episodio que sucedió, al igual que el dueño de la radio, un tal Flavián Benítez, que constantemente alienta a que se desaloje los indígenas, claro, porque es una basura, que los indígenas son haraganes, vagos, que sabe perturbar la paz social. Entonces constantemente pidiendo a la gente que se organice, que se arme comisión hacer este desalojo, porque 4 meses ya es mucho, porque se aproxima la fiesta de la Navidad, que se acerca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hay que celebrar en familia. Y entonces constantemente hacían esta argumentación para justificar el malestar de muchísima gente, de decir, bueno, hay que desalojar a estos indios de mierda, porque ¿qué es lo que hacen? Félix, ¿cuántos son esos indios? Éramos 300 personas. El martes, ¿cómo se defendieron ustedes? Porque escuché hablar de arcos, flechas y esas cuestiones. Y la verdad que nosotros no estábamos preparados para una guerra. Nosotros lo que encontrábamos, agarrábamos, porque nosotros estábamos así tranquilamente en nuestras casas, porque ya tenemos unas casitas al borde de la ruta, donde hemos instalado 17 familias. Y bueno, ya es como, era algo normal ya. y nunca nos imaginábamos de que eso iba a suceder. Ajá. De que la policía iba a avanzar sobre nosotros. Pero aparecieron esos arcos y flechas. Las flechas, sí, o sea, los sí. Ajá. Sí. Uh-huh. Porque es un medio de hola. Hola. Muy importante. ¿Qué dice? ¿Alguien está diciendo algo por ahí? No, vino una persona a saludarme, así ah, que disculpe. Ah, sí. Así que estábamos así asustados. Claro. Las mujeres salieron, dijeron, sí, nosotros vamos a poner enfrente a la policía porque sí, sabemos, como mujeres, no nos van a pegar la policía. Claro. Entonces, como somos indígenas, tampoco, no creo que van a poder tocarlo. Ajá. Y nos equivocamos. Las mujeres se fueron al frente y bueno, los policías primero le pegaron a las mujeres, uh-huh, entraron en el medio de la medida de fuerza, sí, del corte ruta, y ahí avanzó sobre nosotros con una montada, sí, policía montada, qué fantástico, con 20 caballos armados, sí. Sí. Con revólver, con todo. Con y nada de balas de goma, ¿no? Tenían, no. Tenían balas de plomo. Todo bala de plomo. Sí. Sí. Así que sí. Bueno. Uno de los hombres vio a su mujer caerse, sí, y tuvo que actuar. Entonces agarra un palo, sí, pega. Entonces ahí se armó el lío. Claro. Porque los policías primero empezaron porque ellos decían de que recibían orden. Ajá. No dijo de quién, pero decían de que ellos fueron enviados para eso, para matarme a mí. Sí, sí. El comisario que estaba al frente de eso me dijo, eso hay que... La misión nuestra es matar a Félix, no queremos conversar, porque él es el responsable de lo que está pasando. Félix, ¿cómo sigue el plan de lucha ahora? Ya estamos preocupados porque seguimos hostigados por la policía, se van a mi casa, me controlan, no estamos. Ayer hubo una movida muy fuerte porque la policía entró en una casa muy lejos de la ruta, sí. Los gendarmes también hacen sus cosas de apoyar a los policías. Ajá. No estamos garantizados porque los gendarmes deberían garantizar la ruta. Pues, se fueron de la ruta a entrar a nuestra comunidad. Sí. Entonces por eso estamos muy, muy preocupados. Félix, nos vamos a mantener en contacto y de vez en cuando voy a hacerte alguna llamadita para que me mantengas informado. En tanto, dale. Te agradezco este ratito. Bueno, muchísimas gracias y saludo a la audiencia. Gracias. Lo escuchaste a Félix Díaz aquí en el desconcierto del domingo. Tengo un comunicado de la comunidad La Primavera y el comunicado dice: hemos recurrido a la justicia todas las veces que pudimos, con denuncias, medidas cautelares, apelaciones, recursos de amparo. Hemos recurrido a organizaciones de derechos humanos para denunciar lo que nos están haciendo. El CELS, el SERPAJ, a GAJAT, Amnistía Internacional. Recibimos decenas de actos de violencia en el corte que hemos denunciado en los juzgados. No obstante, nuestra modalidad de corte era muy flexible. Dejábamos pasar a los vehículos en los horarios de trabajo y siempre dejamos pasar a las ambulancias y urgencias, porque respetamos la vida. No somos violentos, solo queremos que se cumplan las leyes indígenas, como ser respetar el Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la Ley de Emergencia Territorial 26.160, luego de años de golpear cientos de puertas de despachos, y que la provincia nos provocara con la instalación de un instituto universitario en nuestro territorio. No nos quedó otra posibilidad que tomar una medida como la de cortar la ruta. En estos 4 meses de corte, ningún funcionario provincial quiso hablar con nosotros. Ahora nos han reprimido. Hay muertos, heridos, detenidos, nuestras casas quemadas. Y la provincia intenta culparnos. Ya nada nos causa asombro, ¿eh? Mirá que estar charlando con un tipo que está en la provincia de Formosa, que es cacique de una comunidad Qom, Toba, y estamos hablando de arcos y flechas. Estamos hablando de policías atacándolos, y no es un relato de Osvaldo Bayer del siglo XIX. Pasó esta semana, sigue pasando ahora, balas, arcos y flechas. ¿A vos te parece?